Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas radio, escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a su programa favorito, Ciencia y Humanismo, como siempre a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey, nada más y nada menos que Radio UDEM, 90.5 FM, unidos por la diversidad. Así es, bienvenidos sean una noche más a este espacio, a este laberinto de tus neuronas, donde estaremos platicando acerca de varias cosas. En primera, y antes de que se nos olvide, pues no el minuto de silencio, pero sí el minuto musical por la pérdida, aunque muchos digan que fue un cambio, por la pérdida de Opus 102.1 FM, Radio Nuevo León. Una estación en donde, bueno, muchos de nosotros la sintonizábamos andando en el automóvil o en otros lados, pero estaremos de acuerdo en que la decisión arbitraria del gobernante de nuestra entidad Nuevo León, el Bronco, pues ha causó, de hecho, la semana pasada, que el domingo se manifestaran, pues, activistas al respecto de la estación. Artistas, músicos, sí, bueno, la música es un arte, bueno, en fin, pero intelectuales, académicos, ciudadanos, todo tipo de personas se manifestaron ahí en la explanada de los Héroes en la Macro Plaza al respecto de la remoción de 102.1, o más bien de Opus, de esa frecuencia. Pasó a irse a la frecuencia AM, la cual no se escucha para nada bien, pero para nada, o sea, no puedes ni siquiera sintonizarla, y si llegas a sintonizarla, tiene una calidad tan pobre que no alcanzas a disfrutar. El caso es de que después de este cambio, vino Radio Libertad a tomar posesión de, sí, pues de la estación oficial del estado, de 102.1, con una variedad de géneros, cuando estábamos acostumbrados a escuchar música clásica, música barroca, renacentista, música antigua y muy buen jazz, trova también, canto nuevo, blues, entre otras delicatessen musical. Ahora pues somos cada vez menos las estaciones que ofrecemos una alternativa cultural a los radioescuchas de esta localidad, de Monterrey y sus alrededores, y es una lástima porque pues de por sí estamos viendo que nos hace falta cultura para poder calmar esas ansias de violencia, nos hace falta cultura, buena música y buena información, información inteligente y música inteligente para poder, al menos dentro de la gente que escucha el radio, causar algún tipo de shock positivo. Ya sea que te preguntes todo lo que, sí, que te preguntes todo lo que te han enseñado, o simplemente disfrutar de la buena música. Y precisamente por eso, este programa, además de transmitirles mucha información que vamos a darles esta noche, quise y lo hice y programé algunas melodías que pudieran remover tu conciencia sin tanta palabrería, con más música, unirte contigo mismo y pues hacer la labor. Ya nos quitaron a uno, quedamos pocos. Ustedes saben diferenciar, ustedes saben qué sintonizar, cuándo sintonizarlo y por qué. ¿Quién te pone Eric Johnson, Cliffs of Dover de fondo mientras locutea? Al menos aquí en Monterrey lo dudo mucho, pero en fin, no es por levantarnos el cuello ni mucho menos. El caso es todo lo contrario, quedamos menos, cada vez menos. Menos estaciones que te podemos ofrecer una alternativa cultural cuando estás cansado o cansada de lo mismo. No quiero puntualizar frecuencias ni tampoco mencionar locutores, pero nosotros sabemos de lo que estamos hablando y hablamos, nada más y nada menos, que de la ignorancia que nos inyectan día a día a través de muchas estaciones de radio y de televisión. Creo que ya hemos pasado los suficientes años como para merecernos una programación mejor de medios. Los medios, nosotros, radio, periódico, televisión. No incluyo el internet porque el internet es global, pero lo local. Nos merecemos como neoloneses, regiomontanos y metropolitanos. Mejor contenido, mejor música. Somos la entidad que alberga la segunda mejor universidad del país, al Tecnológico de Monterrey, y a la novena, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Somos la entidad que se fundó en 1596 y que no fue conquistada, sino colonizada, y que dimos guerra durante muchos años. Somos la entidad que somos la capital industrial de todo el país. Tenemos una historia de irnos hacia arriba, siempre. De nosotros no está quedar a medias o quedar abajo. Entonces, bueno, no hablo precisamente nada más de Opus 102.1, pero del contenido en general de los medios de comunicación que tienen para ofrecerte a ti radioescucha, a ti televidente, auditorio, lector, etc. Tú escoges lo que lees, tú escoges en quién te conviertes, tú escoges qué escuchas, qué observas. Entonces te conviertes en eso. Pero bueno, dejando de ser tan filosóficos o tan filósofos y pasando a algo más burdo, dentro de todas estas noticias nacionales, internacionales, resulta que, bueno, han sucedido en estas semanas cosas muy interesantes. Probablemente esta no te la sabías, pero resulta que hallaron un pastel de manzana conservado en la Antártida durante más de 100 años. Y esta tarta fue descubierta en Cabo Adare, donde se construyeron las primeras cabañas en la Antártida, y su excelente estado de conservación sorprendió a los científicos que estaban por ahí trabajando, recuperando los objetos de las primeras expediciones polares. Y en el interior de una caja de estaño, envuelto en papel, un equipo de científicos de Nueva Zelanda descubrieron un pastel de manzana conservado ahí, en la Antártida, durante más de un siglo. Y según ha anunciado la Fundación Antarctic Heritage, el hallazgo ha sido realizado en un refugio situado en Cabo Adare, un punto clave para las diferentes expediciones que durante el siglo XIX y XX exploraron el continente helado. Y para sorpresa de los investigadores, aunque la caja metálica estaba muy oxidada, el dulce se encontraba en un excelente estado de conservación. Probablemente también se te esté haciendo agua a la boca. Y según han podido averiguar, el pastel fue fabricado por Huntley and Palmer y probablemente date de los tiempos de la mítica expedición Terra Nova, la misión británica liderada por Robert Falcon Scott. ¿Quién se acuerda del Capitán Scott? No sé si se acuerdan. Es más, igual ahorita ponemos la canción de Mecano, Héroes de la Antártida. Y el capitán de la Marina Real Británica fue el oficial que alcanzó por segunda vez en la historia el Polo Sur, después del hito histórico conseguido por el equipo del noruego Ronald Amundsen. Es más, sí, vamos a ponerles esta canción después de esta nota, porque tiene todo que ver. De hecho, los investigadores postulan que la tarta de manzana pudo pertenecer al propio Scott, ya que hay documentos que acreditan que el explorador tomaba esta marca particular de pastel de manzana durante los tiempos de la expedición Terranova. Estamos hablando de entre 1910 y 1913. Y aunque la caja estaba en malas condiciones, la tarta en sí parecía y olía casi comestible. Entonces, bueno, su buen estado de conservación, a tenor de las imágenes difundidas, puede explicarse por las condiciones inhóspitas de la Antártida, que, bueno, estaban a menos 20 grados Celsius, ¿no? Y es más, sí, para abrir con algo de música, después de esta nota tan particular, vamos a irnos con esto de Mecano, que se llama Héroes de la Antártida, para que escuchen un poquito acerca de la historia. Yo soy Albeniz, estás en Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey y yo regreso. ...18 de enero de 1912... El capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el polo sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero, ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados, emprenden el regreso. No hubo plásticas, no hubo dios ni hubo rey. ¿Quién se acuerda del Capitán Scott? Continúa con nosotros. Esto es Ciencia. Thank you. Esta canción la quiero dedicar a todos aquellos que prefieran los finales inmediatos y misericordiosos antes que las amistades largas y malintencionadas. Esto que escuchan de fondo es a cargo de nada más y nada menos que Fernando Delgadillo, No Me Pidas Ser Tu Amigo. Y ahorita les vamos a incluir una canción de Fernando, La Bañera. Bueno, pero ¿qué les pareció este pack? Este par de canciones. Eres de la Atlántida de Mecano, seguido de The Cranberries. Y bueno, les estábamos platicando acerca de los acontecimientos actuales. Hay una noticia de una burra que violaron en Marruecos y contrajeron rabia a 15 marroquíes. No hace falta ahondar en ella, pero se los dejamos en la página de Ciencia y Humanismo. Dentro de las cosas importantes que les tenemos que platicar, queridos amigos y queridas amigas, radioescuchas neoloneses, es que nos están escuchando en la frecuencia de la 90.5. Por internet, pues, saludamos a todo el mundo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende de dónde nos estés escuchando. Y aquí en México, así es. En este país resulta que uno de los estados, uno de los 32 estados, en este caso el Estado de México, decidió vender alcohol a menores. O sea, lo despenalizó, ya no es delito. El caso es de que el Congreso del Estado de México por mayoría despenalizó la venta de alcohol a menores de edad, y toda vez que ya no será considerado un delito, sino una falta administrativa. O sea, las reformas del Código Penal fueron enviadas al Congreso Estatal por el gobierno de Uriel Ávila bajo el argumento de que empresarios se quejaron que había extorsión por parte de autoridades al momento de verificar los establecimientos. Y después de la aprobación de las reformas, el gobierno del estado hizo público un comunicado en el que defendió la medida y aseguró que esto no significa que se dejen de aplicar sanciones, sino que seguirán en la esfera administrativa. O sea, el gobierno estatal añadió que los establecimientos que incurran en esta falta podrían ser clausurados de inmediato. Dijo María Zarza Delgado que no significa que se deje sin castigo la venta de alcohol a menores. Se sigue protegiendo su integridad, solo que ahora la venta de alcohol a menores de edad se sanciona con una o como una falta administrativa y se erradican los actos de corrupción o intentos de extorsión que aquejaban a los empresarios del sector por algunas autoridades abusivas. Y cabe destacar que aquí en el Estado de México, bueno, no aquí, allá, en el Estado de México, especialmente Catepunk y otros municipios, pues han resultado muy violentos últimamente y ocupando los primeros lugares de feminicidios también a nivel nacional. Y bueno, pasando a otras cosas más de ciencia que de humanismo, resulta que para aquellos que estaban al pendiente del eclipse del siglo, el eclipse de este mes de agosto, que bueno, supuestamente provocará alteraciones en la Tierra, el alineamiento de la Luna con la Tierra y el Sol tiene consecuencias sobre la gravedad. Y en varios lugares del mundo se preparan para el momento en que la luna se atraviese impávida frente al astro rey. El eclipse de sol del 21 de agosto, que bueno, es esperado ansiosamente por millones de personas, especialmente en los Estados Unidos, único país con el privilegio de tener la llamada franja de totalidad, donde la luna se verá cubriendo completamente el disco solar. Y bueno, en el nuestro, la luna tan solo morderá al sol y por tanto el eclipse se le denomina parcial. Nuestro entendimiento de estos fenómenos celestes ha aumentado mucho, de hecho, desde que en la cultura ancestral china se tocaran tambores y ollas para espantar al perro celestial que se creía que devoraba al sol durante el eclipse. Hoy sabemos que la Tierra es el único lugar del sistema solar en donde podemos disfrutar de eclipses totales de sol, lo que se debe a una maravillosa coincidencia. El diámetro del Sol es 400 veces más grande que el de la Luna y se encuentra precisamente 400 veces más lejos de nosotros. Y la predicción de eclipses se hace gracias a las leyes del movimiento de los cuerpos celestes y es una muestra del triunfo de la ciencia en el entendimiento de nuestro entorno cósmico. Y el de este mes, de agosto, está siendo ya el eclipse más documentado de la historia gracias a las redes sociales, en donde se replican noticias de toda índole sobre el fenómeno. Algunas hablan de la situación de alerta que se está generando en Estados Unidos por el desplazamiento de millones de personas a la franja de totalidad que desde hace un siglo no recorre la costa o de costa a costa del país. De hecho, se sorprenden que al asegurar que las personas podrían perder hasta medio kilogramo de peso durante este fenómeno. O sea, deberían de hacerlo más seguido para perder unos 20. Y aunque el alineamiento de la luna con la Tierra y el Sol tiene consecuencias sobre la gravedad, fuerza que nos mantiene pegados al planeta, la variación de una persona de 80 kilos es equivalente a la cantidad de azúcar en una cuchara. O sea, muy poco, ¿no? Y esto se debe a que la luna ejerce una fuerza sobre nosotros que se suma a la del Sol. Y para contrarrestar la fuerza con la que nos tira el planeta, un efecto irrisorio que en realidad no tiene mayores consecuencias. ¿Pero dónde se va a ver el eclipse solar de este 21 de agosto? Bueno, en Estados Unidos será total, en México va a ser parcial y se pronostica que hay un efecto de marea en la roca sólida de la Tierra que va a formar una especie de protuberancia, elevando la superficie unos 4 centímetros durante el eclipse de la franja de totalidad, y las únicas consecuencias graves para tener en cuenta son que las que resultarían de observar el fenómeno sin la debida protección, o sea, utilizando filtros especiales o proyectando la imagen del sol con una cámara oscura, en ningún caso se debe de hacer la observación solar usando radiografías, gafas oscuras o el reflejo del sol en el agua, pues los daños en la visión podrían ser irreversibles, así que muchachos y muchachas ya lo saben, tengan cuidado, que la luminosidad del sol para nuestros ojos sí es muy fuerte. Así que bueno, antes de irnos a más música, quiero hacerles una mención acerca de algo que tenía que hacer. No sé si ustedes, bueno, estoy casi seguro que sí, todos los usuarios de Facebook experimentaron alguna nueva corriente con algunos de sus contactos gracias a la aplicación llamada Sarará, que es la aplicación de la honestidad que ya se hizo viral y que permite a sus usuarios enviar mensajes anónimamente sin que el receptor pueda contestar ni continuar la conversación. Y esta nueva o misteriosa aplicación que permite enviar críticas anónimas a amigos y jefes, pues se ha convertido en una de las más populares de la App Store, luego de volverse viral en Snapchat, precisamente. Y se trata de nada más y nada menos que de Sarará. Igual y algunos de ustedes no sabían que esta aplicación es, pues, de allá de Oriente Medio, que no saben qué tipo de... Bueno, para empezar, te pide acceso a casi todo tu teléfono, por lo cual pues les estás entregando tu acceso a quién sabe cuántos árabes u medio orientales que quién sabe qué estarán haciendo. En lo personal yo no la he usado, pero pues sí tengo muchos contactos en Facebook que ya la traen allí. Y bueno, este nombre en árabe, que según Google Translate significa abiertamente o francamente, y permite a los usuarios enviar mensajes anónimamente sin que el receptor pues pueda contestar ni continuar la conversación. Sarará, que te ayuda a descubrir tus fortalezas y áreas en las que debes mejorar al recibir de forma privada comentarios honestos de tus trabajadores o amigos. De hecho, nació como una página web para que los empleados pudieran hacer comentarios anónimos a sus jefes. Y sin embargo, bueno, pues pronto se percató de que muchas personas estarían interesadas en saber qué les dirían en realidad sobre ellos mismos, sus amigos y familiares, si pudieran hacerlo de forma anónima, o sea, sin consecuencias. Así que en Sarará, cualquier persona que cuente con un link a tu perfil personal puede enviarte un mensaje, y este link se obtiene después de haberse registrado y se puede compartir con quien quieras, y el usuario puede controlar a quién le permite mandarle mensajes solo a personas conocidas o de forma generalizada, dependiendo con quién decides compartir este tipo de link. Te dejo esta información en la página de Ciencia y Humanismo, ahí en Facebook. Te vamos a hablar también, bueno, no aquí, pero en Facebook, de cuatro novedades de la más reciente actualización de Google Maps. Y también de que, bueno, se hackeó un ordenador utilizando una simple molécula de ADN. Vámonos con música, vámonos precisamente con Us and Them, a cargo de Pink Floyd, y una rola del disco de febrero 13, de Fernando Delgadillo, La Bañera. Saludos a Checo Becerra, Álvaro Guadiana y toda la banda que nos esté escuchando ahí en cabina, o acá, de estos lados de San Pedro. Saludos a toda la banda del área metropolitana, quiero mandarles un abrazo virtual, porque ya teníamos una semana de no habernos visto. Y bueno, neoloneses queridos, neoloneses amados, regiomontanos y metropolitanos, antes de irnos a música, quiero invitarlos a que abran un poquito más los ojos y dejen de pegarse a las comodidades que les brindan los medios de comunicación más, valga la redundancia, cómodos o más simples. Los invito a que, aunque estén cansados, traten de sintonizar un canal de radio, de televisión, o comprar un periódico un poquito más crítico, o mejor aún, elegir el contenido que ustedes quieren buscar en internet. Creo que ustedes, regios, nos merecemos mejor contenido local. Así que cuando quieran, quiero, como diría por ahí una rola de Salón Victoria. Y bueno, nos vamos con música, regresamos aquí en 90.5 Radio UDEM, Ciencia y Humanismo. Yo soy Alberi, no lo olvides, y amenazo con regresar.

¿Pero qué te parecieron estas cancioncitas? A cargo de Pink Floyd y luego un remate medio radical con Fernando Leadillo. Bueno, vamos a tratar de poner la mayor variedad de música inteligente que podamos. Pero antes te quiero comunicar que hay un nuevo virus que se propaga a través de Facebook. Así es. La propagación de virus y malware a través de las redes sociales, que es cada vez más común, en los últimos días ha comenzado a circular una nueva infección que está afectando a los usuarios de Facebook, el cual se propaga a través de un video que nos incita a hacer clic en él. Y de acuerdo al portal tuexperto.com, existen dos maneras de infectarse a través de un mensaje en Facebook Messenger. Y una es con una publicación en la que te han etiquetado. Si pulsas el link, lo que haces es descargarlo en el dispositivo donde tengas abierta la cuenta para después pasarlo de manera automática a todos tus contactos. Les pondremos ahí en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo un ejemplo, por si lo quieren ver. En fin, si ahí nada más le damos como que él entre, ¿no? Y bueno, hace algunos años hablábamos en la saga de Entre Biólogos Te Veas, que pasamos aquí en Ciencia y Humanismo hace algún par de años, ¿qué hacer si me pica una araña violinista? Resulta que se han estado dando más casos. La araña violinista, que es una especie de araña muy venenosa, citotóxica, y de hecho te necrosa el sector donde te muerde. Y recientemente se registró la muerte de un hombre en Aguascalientes luego de haber sido mordido por esta araña mientras regresaba a la ciudad de Guadalajara. Y esta especie habita principalmente a zonas oscuras y cubiertas, por lo que suelen localizarse en pilas de madera detrás de los cuadros o debajo de los muebles. Y son arañas muy peligrosas y venenosas. Y bueno, sí, podemos sobrevivir a su mordedura, siempre y cuando se atienda a tiempo, y de lo contrario puede haber consecuencias fatales. Esta pequeña araña tan hermosa para mi gusto, recuerdo el doctor Solís, ahí en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, que me acuerdo que entré al laboratorio y me puso algunos arácnidos en las manos para ver si yo era apto para trabajar con ellos. Y bueno, me tocó la araña violinista. Yo ya la conocía, pero en el ensimismamiento de ver qué tipo de arácnidos podría manipular, pues me la puse en una mano y se me cayó. Y yo dije, no manches, o sea, es una violinista, una Latrodectus mactans o una... No, perdón, esa es una viuda negra. Más bien, el género de estas muchachas es el Loxosceles. Loxosceles reclusa, Loxosceles laeta, allá en Chile, porque se extiende por todo el continente, así es, queridos hermanos. Y también esta noticia se las vamos a dejar en Facebook porque no podríamos terminar, pero queremos felicitar a la aspirina que cumple 120 años y les vamos a dar 5 datos que tal vez no conocías. De hecho, este 10 de agosto pasado se cumplió el 120 aniversario desde que el químico alemán Felix Hoffmann sintetizó por primera vez de manera pura y estable el ácido acetilsalicílico. De hecho, hace 120 años se sintetizó, y mejor conocido como aspirina, el cual ha sido uno de los medicamentos más utilizados en el mundo, y desde entonces miles de millones de personas han utilizado este tratamiento para aliviar dolores de cabeza, fiebre y algunos síntomas de la gripe. Y no le estoy haciendo propaganda, solamente lo estoy felicitando. Y bueno, ahí les dejamos antes de irnos porque ya nos vamos, ya no alcanzamos a transmitirles toda la información, pero les dejamos una noticia de que los trasplantes de cerdo a humano podrían ocurrir en 2 años. Así que si ocupas algún órgano, pues un puerquecito te va a hacer el favor. Y que según esto, del universal.com, consumir marihuana triplica el riesgo de muerte por hipertensión. Hemos estado publicando estudios recientes a la cannabis sativa o al tetrahidrocannabinol o a la marihuana al respecto de sus bondades en cuanto al área de la medicina, que son muchas. Así que bueno, también te vamos a poner algo que esté en contra. Por lo pronto ya nos vamos porque ya el tiempo es muy corto. y nos vamos por ahí hoy en sábado. Te quiero mandar un saludo y un agradecimiento a ti, amigo, amiga, radio escucha que nos está sintonizando en Constitución en Morones Prieto o por internet. Te agradecemos haber sido parte una vez más del laberinto de tus neuronas. Yo soy Albeniz y antes de irme, porque si no se me enojan, quiero saludar a Denise, a Cintia Vadillo, a Michelle de la Paz, a Laila, aunque anden de sordas últimamente. Y bueno, básicamente a ellos. Y también saludos para las personas que hace mucho tiempo no me escuchaban y que pues ahorita están escuchándonos, están sintonizando Ciencia y Humanismo. Ha sido un placer haber estado contigo y al final, antes de irnos y de vernos la próxima semana, te quiero preguntar a ti, señora, que estás ahí al pendiente de tus hijos o hijas. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Esta ha sido una producción más de Radio DEM, no, de Ciencia y Humanismo, para Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Saludos a Checo Becerra y Álvaro Guadiana, yo soy Albeniz. No lo olvides y nos vemos la próxima semana. Adiós. No!